poco, lentamente, sin pensar cómo se quiere mucho, cómo se llega al alma. Poco a poco, lentamente, sin pensarlo, te fui queriendo, te fui adorando. Eres la dueña de mi corazón y de tus besos me falta el calor. Siento tu ausencia, te pienso tanto que ya no puedo vivir sin tu amor. Poco a poco, lentamente, sin pensar, te estoy queriendo, te quiero tanto. Dueña de mi corazón y de tus besos me falta el calor. Siento tu ausencia, te pienso tanto que ya no puedo vivir sin tu amor. Poco a poco, lentamente, sin pensar, te estoy queriendo. Te quiero tanto.